Pongámonos de acuerdo, esto se tiene que arreglar. No podemos seguir igual, o todo se va a terminar. Pongámonos de acuerdo, lo tenemos que aclarar. Ya me cansé de ser yo la que siempre entrega más. Te doy mi atención y parece que te cansa. Y si me alejo un poco, enseguida me reclamas. Me tienes confundida, yo no sé lo que te pasa. Un instante estás cortante y al otro me dices que me amas. Si siempre yo he sido igual y sabes que te soy fiel, no me tienes que comparar. Si otras te trataron mal, lo debemos arreglar. Yo no quiero terminar, pero esa actitud me comienza a preocupar. Pongámonos de acuerdo, vamos a negociar. Pídeme qué quieres, que yo te lo voy a dar. Yo por mi parte no tengo mucho que pedir, es sencillo lo que quiero. Tienes que comparar si otras te trataron.